Soy Nicolás Ledesma, pianista, y acabo de grabar mi quinto disco como solista, en esta oportunidad con una orquesta formada por la cuerda, dos violines, viola y cello, dos bandoneones, contrabajo, piano y la voz de María Viviana en canto. Estoy presentándome este 22 de octubre en el Centro Cultural Torcuato Tasso, en Defensa 1575, a partir de las 21 horas. Y bueno, estoy muy feliz con este trabajo. La verdad que es un repertorio que tuve que prepararlo para una gira que hice a Japón en el año 2013. Y cuando regresé, grabé esos temas, más otros temas nuevos que fui arreglando para este disco, además de algunos temas propios también. Y bueno, es un disco que tiene una particularidad importante para mí porque está dedicado a los afectos, a mi familia, tangos dedicados a mi vieja, a mi viejo, a Carlos García, a Leopoldo, a gente que, bueno, que se van desprendiendo de uno en el camino y que lo que demuestra es que uno está creciendo y que es bueno tomar toda la sabiduría que nos han dejado estos referentes afectivos y musicales. Así que bueno, para mí va a ser un placer muy grande estar ahí con todos ustedes, con el público, y poder mostrarles este trabajo que para mí es de los sueños más importantes que tuve como intérprete. Así que bueno, los espero y un abrazo muy grande para toda la audiencia y que estén felices todos.